Situaciones críticas no típicas te debilitan. Conciencia lógica, querer saber qué significan. Quise ganarle a la confusión y terminé aprendiendo de mi error. Y me levanté, supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez. Es importante cuando aprendes, y más si se pretende prender la llama como un león atento en la batalla. Si cada vivencia tiene su aprendizaje, a veces somos niños o somos ciegos ante un gran mensaje. La noción del conocer implica que primero tienes que aprender a ver. Si no te pierdes, sigues fuerte hasta llegar a ser. Y si te caes y te paras, eres digno de crecer y seguir. Sí, ver en tus palabras cumplimiento y no quedarse en el intento. Es seguir lo que te dictan desde adentro. Lo que había que seguir observando, tú pendiente de otras cosas dejaste de ver. Tocó que había que seguir escuchando pa' saber qué hacer cuando caer. Y me levanté, supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez. Es importante cuando aprendes, y más si se pretende prender. Sus palabras entoné una melodía por aquel día en que cerré mis ojos y sentí bajar su energía. En que cerré mis ojos y su brillo me recorría. En que sentí su fuerza y lágrimas de mis ojos caían. No sabía que tanto poder y gloria poseía mi dulce guía. Simple armonía, simple perfección leía. Allí dejaba una ya que de mí no iría. Loco que había que seguir observando, y tú pendiente de otras cosas dejaste de ver. Loco que había que seguir escuchando pa' saber qué hacer cuando caer. Y me levanté, supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez. Es importante cuando aprendes, y más si se pretende prender la llama. Como un león atento yo me levanté, supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez. Es importante cuando aprendes, y más si se pretende prender la llama. Como un león atento en la batalla. Sí. Oh, es importante cuando aprendes situaciones diferentes.